Peregrinos extranjeros somos de este mundo, estamos esperando un acontecimiento. No conocemos el tiempo exacto, pero sabemos que Cristo muy pronto volverá. Si no habrá llanto ni dolor, no habrá tristeza ni más lamento. Las lágrimas se enjugarán, reinaremos con Cristo por la eternidad. En una nube pronto lo vendrá a buscar. En una nube nos iremos a reinar con Él. En un abrir y cerrar de ojos, Él nos llevará. No habrá llanto ni dolor, no habrá tristeza ni más lamento. Las lágrimas se enjugarán, reinaremos con Cristo por la eternidad. En una nube pronto nos vendrá a buscar. En una nube nos iremos a reinar con Él. En un abrir y cerrar de ojos, Él nos llevará. Cerrar de ojos, Él nos llevará.